amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más para continuar el estudio del Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. El Señor Jesús había conducido a sus discípulos pacientemente, por medio de enseñanzas y señales, al entendimiento de que Él en verdad era el Mesías, el ungido del Señor. Buscando fortalecerlos en esa revelación y robustecer su fe, llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto donde se transfiguró delante de ellos, mostrándoles su majestad esencial, mostrándoles su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mientras él hacía eso, el diablo estaba buscando debilitar la fe de los otros 9 discípulos, sometiéndolos a un grave ataque por medio del demonismo. El Señor Jesús bajó del monte con sus 3 discípulos y, llegando a donde los otros 9 se encontraban, llegó a una escena de fracaso. Los discípulos habían fracasado en expulsar a un demonio. Les voy a leer los versículos del 14 al 19. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor Jesús pues había llegado a encontrar a sus 9 discípulos enzarzados en una fuerte disputa con algunos escribas y rodeados por una multitud que tal vez estaba haciendo burla de ellos. Me da la impresión de que los escribas, que siempre salían tan mal parados en sus discusiones con el Señor Jesús, se estaban aprovechando de que habían encontrado solos a los discípulos y de que habían fracasado en su intento de echar a aquel demonio, y que no solamente estaban discutiendo con ellos, sino que se estaban burlando de ellos. Y como sucede frecuentemente, los concurrentes que se encontraban alrededor, o sea, la multitud de Capernaum, estaba coreando con risotadas tal vez la burla que los escribas estaban haciendo de aquellos discípulos del Señor Jesús. Por eso se sintieron sobresaltados, como leemos en el versículo 15, cuando vieron al Señor Jesús. Lo que había sucedido es que los discípulos habían accedido a echar fuera a un demonio y habían fracasado. En ausencia del Señor Jesús, como vimos en las palabras de este hombre, en ausencia del Señor Jesús, aquel hombre había apelado a ellos. Les había dicho algo así como, por favor, echen fuera de mi hijo a este demonio. Y aquel demonio tenía gravemente atormentado al muchacho, porque de las palabras de aquel hombre podemos ver que lo atormentaba constante y fuertemente. El hombre decía, donde quiera que le toma, le sacude, es decir, lo convulsionaba fuertemente, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Aquel pobre muchacho, o tal vez un hombre joven, se encontraba sometido a una fuerte influencia interna por parte del demonio que gobernaba su cuerpo como si fuera una epilepsia. El Señor Jesús reprendió a sus discípulos por su falta de fe, y entonces se volvió a aquel hombre buscando desarrollar su fe y liberando a su hijo de aquel demonio. Ahora queremos darnos cuenta de que aquel demonio procuraba la destrucción del chico. Les voy a leer los versículos del 20 al 22. Y se lo trajeron, es decir, al muchacho endemoniado. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Aquel demonio estaba procurando la destrucción de aquel chico, como generalmente sucede con los demonios. Buscan la destrucción de su anfitrión humano. Cuando el demonio se confrontó con el Señor Jesús, cuando lo vio por medio de los ojos del endemoniado, entonces reaccionó con gran violencia. Sacudió con violencia al muchacho, es decir, lo convulsionó fuertemente y cayó en tierra totalmente fuera de control, echando espumarajos por la boca. Hasta ese momento, aquel demonio había estado ignorando campechanamente a los discípulos. No había autoridad en ellos, pero con Jesús estaba delante de autoridad y estaba delante de santidad. Y aquel demonio aborrecía la autoridad del Señor Jesús y aborrecía también la santidad del Señor Jesús, de la misma manera que la inmundicia del demonio le es aborrecible al Señor Jesús también. Y por las palabras de aquel hombre, podemos darnos cuenta que aquel muchacho se estaba viendo afligido por esa posesión demoníaca desde su niñez y que constantemente había sufrido de intentos de asesinato por parte de aquel demonio, que a veces intentaba echarlo al fuego y a veces intentaba ahogarlo. El cuerpo de aquel chico debió estar gravemente marcado por cicatrices. Aquel demonio además estaba maltratando a uno de los que Jesús había venido a servir. Y puesto que Jesús había venido a servir a los hombres, y aquel demonio estaba posesionado del cuerpo de un hombre, lo estaba maltratando fuertemente en presencia del Señor Jesús. Aquel hombre siguió con su petición diciéndole al Señor Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así que el Señor Jesús inmediatamente expulsó al demonio. Vea por favor el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El demonio salió del chico como sale un delincuente acorralado. Salió inmediatamente, pero salió lastimando al chico lo más que pudo. Ve el versículo 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, es decir, desgarrándole por dentro, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús reanimó a aquel chico dándole nueva energía. En el versículo 27 leemos, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó, le levantó. Así como la mujer que padecía de flujo y de la cual ya estudiamos en el capítulo 5 de Marcos, repito, así como la mujer que padecía de flujo recibió poder, energía que fluyó del Señor Jesús a ella cuando lo tocó, así ahora el Señor Jesús reanimó con energía al chico que había quedado exangüe y agotado por la salida de aquel demonio. ¿Por qué los discípulos habían fracasado en echarlo? Estudiaremos con más detalle la respuesta a esta pregunta. Por lo pronto notemos que Jesús les dijo que habían fracasado por no haber buscado ayuda en oración. Cuando ellos le preguntaron en el versículo 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo en el versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hubiera bastado que hubieran buscado la ayuda de Dios en ausencia de Jesús. Esta era la primera vez que los discípulos habían quedado sin Jesús y que habían tenido que enfrentar una situación de ministerio y no oraron. Jesús no estaba diciendo que debían haber pasado un tiempo prolongado orando. Esto es lo que parecen enseñar las palabras y ayuno. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero déjeme decirle, estas palabras y ayuno no se encuentran en los mejores manuscritos del Nuevo Testamento. Se encuentran como una adición de la mano de algún copista. En la iglesia primitiva se pensaba en forma muy alta del ayuno como medio para reforzar la oración. Y posiblemente algún copista por eso añadió las palabras y ayuno. Otra razón por la cual podemos darnos cuenta que esas palabras no corresponden allí es porque aquel muchacho endemoniado había necesitado liberación, no una reunión prolongada de oración reforzada por ayuno. Y cuando aquel hombre llegó a buscar a los discípulos, estos para echar a aquel demonio hubieran tenido que ponerse en ayuno. Eso significa que hubieran tenido que pasar tal vez toda una mañana ayunando, o tal vez todo un día ayunando, o tal vez varios días ayunando antes de poder echar a aquel demonio. Y lo que aquel hombre necesitaba era ayuda urgente. Así que cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos que necesitaban haber orado, les estaba diciendo, este género con nada puede salir sino con oración. En otras palabras, si los discípulos hubieran orado brevemente, pidiendo a Dios fe y poder para echar fuera aquel demonio, no hubieran fracasado. Hubieran obtenido poder de Dios y hubieran obtenido fe de parte de Dios para poder haber echado a aquel demonio. Y esa es nuestra situación también en cualquier circunstancia ministerial que enfrentamos. Necesitamos volvernos a Dios y orar y pedir de Él fe para enfrentar los problemas ministeriales y los problemas de la vida, y pedir de Él poder para solucionar los problemas ministeriales y los problemas de la vida. Después de todo, piense, nosotros nos encontramos todo el tiempo en la situación en que aquellos 9 se encontraron por primera vez, es decir, en ausencia de Jesús. Jesús no estaba con ellos. Y Jesús, en su presencia corporal, material, tampoco está con nosotros. Está en su presencia espiritual. Ellos, los discípulos, fracasaron en echar a aquel demonio en ausencia de Jesús porque fracasaron en orar. Y nosotros fracasaremos en servir a Jesús y a su iglesia haciendo el trabajo de Jesús si fracasamos en orar. La oración no es magia, es la respuesta de Dios dándonos fe y poder para llevar a cabo el ministerio de Jesús en su ausencia. Así que, para ministrar, no deje de orar. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.